Estamos reclamando porque, bueno, ya es la segunda vez que robaron de la escuela. Y bueno, más que nada, bueno, la primera vez robaron algunas computadoras y bueno, cosas de los chicos. Y ahora solo mercaderías. Y bueno, queremos reclamar seguridad y también para que arreglen un poco la escuela, porque está muy olvidada. Le hablo principalmente a Marisa Fassi, que así como quiere los votos, también se tiene que preocupar por los ciudadanos Máximo Paz. Así que bueno, por eso reclamamos. ¿Pudieron dialogar con algún directivo de la escuela sobre estos dos hechos? Sí, la directora salió hoy muy mal y bueno, está pidiendo apoyo y los papás estamos apoyando. Así que pedimos a las autoridades de arriba que nos vengan a ayudar, porque no puede ser que vivamos así. Que nada mercadería de los chicos que comen en el comedor. Eso es lo que nos duele, porque hay papás que no pueden darle de comer en su casa y los chicos vienen a la escuela. Entonces, más que nada seguridad, porque la escuela está toda abierta. Ahora si pueden entrar, los paredones están bajos y pueden entrar tanto de atrás como del costado. Pedimos seguridad. Es más, la escuela no tiene alarma. Es una vergüenza que la escuela no tenga alarma. Y le pedimos también a la comisaría de Máximo Paz, que supuestamente mandan patrulla, pero no se ven ni todo el día la policía acá. Así que bueno, pedimos seguridad para todo el barrio también, pero específicamente para la escuela, porque es la segunda vez que ya sufre el robo. Bronca, porque los policías duermen. Cuando nosotros fuimos hoy a la mañana, buen día, estamos nosotras solas, ahora mandaron una oficial a buscar a Cañuelas más policía, y ahí. Pero queremos seguridad. No podés salir ni a comprar, no podés mandar a los chicos, no podés mandar a los chicos a comprar nada, porque se van un nene de 10 años y le sacan la plata de la mano. Yo viajo martes, miércoles, jueves y viernes, vengo a las 12 de la noche y que no me digan que hay patrullero en la calle porque no lo hay. Yo misma lo estoy contratando todos los días. A mí me van a buscar a la parada del colectivo porque vengo con los menores. Yo paso y hay una runfla de drogadito, borracho, pidiendo plata, pidiendo cigarrillos. ¿Qué tenemos que pagar? ¿Peaje acá en Máximo Paz? Después viene la elección y todos quieren voto. Entonces que se pongan los pantalones. Sí, están viniendo lunes un grupo, martes otro grupo, así se están turnando, porque no pueden los chicos, es un peligro que se le caiga algo de arriba del techo a los trabajadores y estando los chicos ahí. La verdad que es una vergüenza. Y yo le quisiera preguntar eso a la de control escolar. Eso es lo que quería preguntarle, porque ella no pone los ovarios donde tiene que poner. Ella tendría que estar acá dando la cara a la del consejo escolar, pero bien después agarra y se dice cada pavada, porque lo hemos escuchado que agarró y dijo, no sé por qué la maestra no dan clases y está todo bien. ¿Cómo va a estar todo bien habiendo personas, primero extrañas arriba en el techo, habiendo tantos chicos acá? Si se le cae un ladrillo encima de los chicos, ¿quién se hace cargo? Nadie. No puede decir eso. Así que ella tendría que poner los ovarios, no directamente si le queda grande el puesto, que renuncie. Yo ingresé a primer grado, quedaron 29 nenes afuera, tuvimos una reunión con todos los inspectores en la escuela 28, donde firmamos un acta y los papás, nos hicimos cargo del salón, venir a rasquetear el salón, pintarlo y tratar de ponerlo en condiciones para que los nenes empezaran primer grado. Eso no nos corresponde a los papás, eso corresponde al consejo escolar, me parece. Nosotros, para que nuestros hijos no vayan a otro colegio, tuvimos que hacer todo ese trabajo. Y recién ahora esperaron que se caiga una parte del techo para venir a arreglar, suspenden las clases, tienen cuántos chicos tienen que esperar para agarrar y continuar. Después se atrasan y ¿quién tiene la culpa? ¿Los chicos? Me parece que no. Acá no ponen como tienen que poner las cosas.